Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Treinta y dos minutos pasaron ya de las 11 de la mañana y está Fernando Palumbo ahí del otro lado. Que con horario cambiado. Con horario cambiado, pero porque está lejos también. Entonces también, claro. Demora más las comunicaciones. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Exactamente, las comunicaciones demoran mucho más. Estoy muy, pero muy lejos, a 150 kilómetros. ¿Qué te parece? De Montevideo. Y bueno, y Alejandro Graham Bell ha hecho un trabajo impresionante, el espíritu de él en la noche de ayer, para atender la línea, sí, para sí. poder comunicarnos. Un saludo para él también. Palumbo, ¿y sí. estás haciendo algo que tiene que ver con este tema que conversás con la 36? Sí, estoy haciendo, como uno de los pocos periodistas invitados, la cobertura a lo que se está desarrollando aquí en Maldonado, más específicamente en el municipio de Punta del Este, en la calle 30 y Gorlero, lo que es Festival Internacional de Cine de la Mujer, con una mirada de mujer, a pesar de que están, hay muchos hombres invitados, en su 13ª edición, que empezó el miércoles próximo pasado, 17, hasta y va hasta el próximo domingo, 21 de septiembre, tal cual anunciamos ya en varias ocasiones en Centenario. Un festival, bueno, muy interesante, con un clima, diría yo, propicio para festivales de cine, puesto que hemos tenido un derroteo entre nieblas, neblinas, algo de sol, vientos, salvo el día miércoles, que fue un estupendo día de primavera, no sé cómo sí. estuvo Montevideo, pero me parece que igual. Sí, yo cuando salía a dedo temprano y estaba muy muy lindo. Y ahora, hoy amaneció aquí, en este viernes 19, con un día espectacular, a pleno sol. Yo estaba preparando los apuntes para la charla de este interacto cultural. Y bueno, en este momento por el sur ya está entrando una tormenta. Sí. Calculo que en un ratito vamos a tener bastante lluvia. Sí, estamos con alerta amarilla, te aviso. Aquí no llega a Maldonado, está Montevideo y parte de Canelones, todavía no llega a Maldonado. Eso es hasta la 1 de la tarde, no sé después. Bueno, yo te puedo decir que está entrando la tormenta, casi con seguridad se va a nublar, y que hoy no viene neblina. Es un pronóstico meteorológico de Palumbo, no hay que creerlo demasiado. Pero está entrando sí. la tormenta, como buena campante conozco un poco estos temas, y hoy va a llover, sí. Hoy tenemos lluvia en la tarde, pero bueno, para la gente que está por estos lares, que es bastante, por cierto, hay turistas argentinos, algo de brasileros, comenzaría las famosas semanas vacaciones de primavera. Hay toda una expectativa por parte del sector turístico, bares, restaurantes, hoteles, pensiones, en torno a si vienen o no vienen los argentinos. ¿Qué va a pasar en el correr del mes de octubre? Están expectantes, dicen que hay muchas llamadas para ver los precios, para ver la disponibilidad de lugares, pero bastante poca concreción. Aunque son 45 millones, con que venga un 10% ya estamos, ¿no? Punto y aparte. Se arregla rápidamente la temporada. Lo cierto es que aquellos que estén llegando en el día de hoy van a tener un poco de lluvia, pero van a tener una excelente programación en forma enteramente gratuita en dos salas, en este centro cultural que está en el centro mismo de lo que es la mismísima Punta del Este, y no las paradas o los barrios colaterales como es Manantiales, por ejemplo, o la Barra de Maldonado. Estamos bien en el centro del centro del centro, a 3 cuadras de la terminal. Y hoy a las 5 de la tarde comienza con una película brasileña llamada Mil Lunas. Es un título de interés, pero más de interés es la película española llamada Spain is no different, España es no diferente. El título original está en inglés adrede, está en la competencia iberoamericana. Es una película de Samuel Sebastián, y tiene que ver con el retrato en blanco y negro de una mujer africana sin hogar durante las famosas fallas de Valencia, la hermosa tercer gran ciudad de España en el sur. Y bueno, se vamos a ver ahí entonces la ciudad real que se va convirtiendo en un escenario sobre historias de inmigración, desarraigo y de violencias invisibles. Podemos amargarnos un rato con esta película y luego, si queremos, viene un film ya más vital, una película alemana llamada El olor a la leche quemada, sobre los granjeros, hoy por hoy, y las granjeras en la Alemania actual, la película de Justin Bauer también en competencia, y una noche de grandes momentos, en, por supuesto que lleguen temprano, porque las salas, son dos salas y llenan, aquellos que estén por Maldonado o por los lugares cercanos a este departamento, va la película, ¿sí? ¿Me hablaste, Emiliano? No, no te hablo nada. No. Ah, está, pensé que me había hablado de Emiliano porque Alejandro de Jambel me hizo una seña espiritual. Que se tranquilice, decirle que se tranquilice. Está, quédate tranquilo, Alejandro. Graham, a Mandalas va a las 20:45, una película uruguaya, no la vimos, realmente es de Gonzalo Rodríguez Fábregas. Es un documental cultural y educativo donde las personas contactan. Son 8 mujeres que se contactan para armar una cooperativa de vivienda de mujeres, por así decirlo básicamente. Es un cortometraje de 31 minutos, casi un medio metraje. Y luego tenemos a la hora 21:30 en el día de hoy, Francie, es una película argentina que dirigida por Alejandro Marino. En torno a una mujer solitaria con un secreto, le propone a un escritor fracasado, que podría ser yo, por ejemplo, pagarle por su compañía. El acuerdo oculto, bueno, van a aparecer otras cosas que nada tienen que ver en este mundo de este acuerdo. Se desencadenan ambigüedades, el estado anterior de este hombre matrimonial, en fin, un film muy interesante, muy profesional, por lo que me han dicho, y está para presentarlo aquí la actriz Mimi Ardu. Mimi Ardu, para aquellos que no la recuerden, es una de las protagonistas de la legendaria película El Bonaerense, de Pablo Trapero. Es una película que hizo historia en su momento en el cine argentino. Luego ha estado trabajando en todo tipo de producciones, en televisión, en teatro, cine, por supuesto también. La podemos ver en una serie de Netflix llamada Invisibles. Mimi Ardu, que es tiene una larga trayectoria, muy simpática, hemos estado conversando muchísimo con ella. Vive, mirá qué interesante casualidad, Ángeles, vive a 3 cuadras del Congreso de Buenos Aires. ¿Mira? Y sí, y me decía que acá, en Punta del Este está pudiendo dormir. Porque allá vivir 3 cuadras del Congreso es un permanente estar en estado de excitación por las constantes manifestaciones que se dan en la ciudad. Sí. Tanto de jubilados, estudiantes, obreros, trabajadores y de todos los colores variopintos. Ella me decía un poco en chiste que en cualquier momento la van a tipificar como una agitadora, porque sale a hacer un mandado y se mete en medio de una manifestación permanentemente. Esto es bastante cómico, pero es una realidad que están viviendo los argentinos. Los caranchos lo confirmarán o no lo confirmarán en la tarde, noche de hoy, cuando me whatsappen, pero también comentaba lo destruida que está la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista urbanístico, un elemento que otros argentinos ya lo han destacado también, lamentablemente, lo caro que se ha vuelto Buenos Aires, el clima de dificultad que se está viviendo, aunque también me decía que si bien es cierto que no hay prácticamente producción argentina en este momento, el Inca no estaría financiado, me comentaba que la película de Francella, que fue hecha como producción independiente, parece que hay muchos productores independientes que puso dinero en la última película de Francella, ya recaudó 2 millones de espectadores y se preguntaban, no solamente ella, muchas personas, ¿dónde va el dinero de estas entradas? Porque el INCA, Instituto Nacional del Cine Audiovisual Argentino, obviamente cobra un porcentaje, ¿verdad?, por las entradas vendidas para el fomento y desarrollo de la producción del cine del vecino país, que se encuentra literalmente estancado. Con lo cual, muchos de los periodistas y grandes invitados que vamos a detallar que están aquí se preguntan qué va a pasar con Ventana Sur. ¿Se acuerdan lo que es Ventana Sur, verdad? Que la tuvimos el año pasado en Montevideo. Sí. Hicimos la cobertura, fue uno de los pocos medios que estuvimos cubriendo la inauguración de Ventana Sur en Montevideo, en el mes de noviembre o diciembre, ya ni recuerdo, fue realmente un acontecimiento importante. Este vuelve a Buenos Aires, pero no hay mayores novedades en cuanto a quienes vienen, los tipos de encuentros comerciales que se van a realizar, conferencias, charlas y todo eso que ocurre en los conclaves cinematográficos, como es también, por qué no decirlo acá, el Festival Cine de la Mujer en Punta del Este, que lo organizan 3 o 4 personas en forma independiente, unas producciones independientes, encabezadas por Luis Fernando Goldman, que intenta armar esto para que la gente de la península, en un día como hoy, donde el sol no... Ahora parece que apareció un poquito el solcito para iluminar el entreacto, pero bueno, sigue entrando la tormenta, permita que la gente tenga otra diversión, puesto que mucho del público se ha quejado de una programación excesivamente comercial que se exhibe en las salas de los cines, tanto en el shopping de Punta del Este, que no está exactamente en Punta del Este, está más bien en Maldonado, y lo que sería el shopping que está instalado, sí, cerca de la shopping, no, de las salas que están instaladas, 2 salas, cerca de la Plaza Artigas, la famosa Plaza de los Artesanos. Dicho esto, y siguiendo con este festival que me está cansando muchísimo, puesto que ayer tuvimos una mesa redonda que la tuve que coordinar y llevar adelante yo solo, rodeado de mujeres, ¿no? Mujeres que saben mucho de cine, del arte. Eso no es un problema, entonces. No. Eso no es un problema. El tema es que hay que caminar como en un campo minado, ¿verdad? Porque viste que estamos en un momento donde el feminismo tiene una importancia fermental. Por lo tanto, no podés decir mucho disparate porque te la van a contar. Pero todo el mundo, ¿sabes qué? Me elogiaron y me dijeron que me tenía que dedicar a hacer stand-up. Porque fue muy animada, fue para todo público, no caímos en verborracias de repetir yo viste el película, porque viste la otra, no hubo declaraciones tampoco contundentes, pero sí, realmente, muy buen nivel, yo lo voy a resaltar, realmente tuvimos la participación de Marina Núñez, que no es María Núñez, no es Marina Núñez, sí. María Núñez, es una periodista argentina, de larguísima trayectoria, pero periodista de la época del periodismo, ¿verdad? De oficio, de aquellas que sabían terminar una página de un diario cuando prácticamente no había información de mayor interés. Ha hecho 4 veces, se aburrió de ir a Cannes, se aburrió de ir a Venecia, festivales importantes, se queda con Berlín, que es un festival mucho más tranquilo y disciplinado, lejos de el glamour de los franceses. Estuvo a cargo, fue una de las personas encargadas de realizar Ventana Sur, hasta que en los últimos 2 años ya no está más en Ventana Sur, era una de las personas encargadas de programar lo que ahí se podía visionar, en fin, curadora de festivales, psicodramatista, una larga trayectoria. Y también estuvo presente Karina Insausti, la directora de la película con la cual se inauguró el festival, llamada la película Cuando Frank Conoció a Carlitos, una película estupenda, la voy a hablar un ratito porque no se estrenó todavía, ni creo que llegue a Uruguay. Y también una productora de larga data, Rosana Pulido Aguado, o Rosana Pulido, quédate con Pulido, ya está. Y entre otros intervinientes también, por ejemplo, la gente que trabajó en la película argentina Tóxico Narcisista, y bueno, y con esta... y la uruguaya, atención, la uruguaya, me estaba olvidando, che, de las compatriotas, me van a matar a la llegada a Montevideo, Carolina Campolupo, que está presente presentando el documental, la película La Fábula de la Tortuga y la Flor, que como yo dije, y ella retomó en la presentación ayer de su película después de la mesa redonda, no es un film sobre zoología o botánica, es una película sobre un tema muy complicado, que es la separación de 2 amigas con un cáncer de por medio en el caso de una de ellas, un film un poco triste, vital, pero triste. En esa mesa redonda se habló muchísimo, fue realmente de un gran nivel en cuanto a la participación del público. Bueno, y la mujer está tomando muchos lugares en el cine, pero siempre se la sigue discriminando, diría yo, por aquello que decía el viejo Freud en su artículo La anatomía y sus destinos, que es el tema del cuerpo de mujer, que bueno, al poder quedar embarazada y al tener que tener licencias especiales, se piensa, se cree que por ahí no puede estar en una larga filmación como podemos estar si así los hombres. En fin, es uno de los temas que se tocaron, el tema de la competitividad en el capitalismo actual, pero se recordó a grandes figuras de la cinematografía. Yo en particular les recomendé, puesto que se habían quejado varias de ellas de que no hay libretos para mujeres de más de 60 años, les recomendé, como lo hago con la audiencia de Centenario, una película iraní que está ya en el tubo, llamada Un pastel para dos. Es una película de una pareja hombre y mujer que la hicieron, llamados de apellido Mogadam y Samaika. No la habían visto la película, solamente Bahía Núñez tenía una referencia como crítica de cine a este film, que es uno de los títulos más interesantes del 2024, muy cercano, en torno al amor de una señora que ha quedado en la vida completamente sola, allá en la lejana Teherán. Vive sola, las amigas están muy lejos, perdió familiares, los hijos no la llaman, una cosa muy rioplatense, me parece, ¿no? Sí, cómo no. Bastante se puede llevar al teatro porque además tiene poca locación, en baja producción, y bueno, encuentra por esas cosas destino, del azar o de la providencia, encuentra a un remisero en un bar, se hacen amigos y esa noche pasan juntos compartiendo la comida y van a comer el pastel, pero ocurre algo ahí un poco trágico y se queda así en el gran amor de su vida que lo encontró ese día en Teherán. Una película emotiva, y justamente decíamos en la mesa redonda del día de ayer que importante que el cine sea el territorio, más que del hombre, de la mujer, sea el territorio de la sensibilidad, la imaginación y también de las emociones. Esto es una cosa que quedó clarísimo. Y antes de redondear un poco sobre... ¿Repetí el nombre de esa película, por favor? ¿Cómo no? Es una... Tiene varios nombres, te lo voy diciendo, que me lo decía María Núñez, que aparece en varios números, pero el título original es, esta movie es Un pastel para dos. Es de Mogadam, discúlpame que no es el apellido, sí, y de Saneca. Yo no hablo ni, obviamente, es un apellido muy extraño para mí. Es una pareja muy joven que filma este film, excelente. Yo creo que de lo mejor que he visto, porque con muy poco me logró emocionar sin querer trascender. Hay también una serie de críticas de cómo se trata tanto en Oriente como en Occidente a la mujer. O sea que hay una serie de reivindicaciones feministas sobre el sometimiento que hace el Oriente, supuestamente muy sabio, a la condición femenina. Y bueno, ese fue un poco el cierre de la larga y extensa mesa redonda, con mucha participación también de hombres, pero no hubieron mujeres al borde de un ataque de nervios. Todo concluyó en paz. Y para ir redondeando desde aquí, desde Punta del Este, lo que hablamos del festival, para decir algunas palabras sobre el churro de Robert Redford, según las chicas. Sí, como no, sobre, qué gran no sobre actor, ¿no? No solo actor, pero como actor. Tipo, bueno, un galán, era un actor, tenía masa cerebral pensante, eso es, sí, muy importante. Exacto. Y armó un festival de cine independiente, ya que acá esto que estamos viviendo es un festival 100% de cine autoral e independiente, a veces con películas que uno ve que tienen un presupuesto que las sabotea en su idea original. Queremos decir que hay el festival, como pocos festivales que he presenciado en los últimos años, que han sido varios, abrió con una película que impactó a todo el mundo, era lógico, llamado Cuando Frank conoció a Carlitos. Es una película que dirigió justamente la señora Karina Insausti, sumamente simpática además, una porteña muy, muy entradora, y es sería sobre la hipotética y matemática posible relación o conocimiento que tuvo Frank Sinatra, cuando era muy jovencito, con el muchacho del abasto, Carlitos Gardel. Entonces, basado en una obra de teatro, del cine, hace la película. Hace la película, pero con un criterio cinematográfico. Es obvio que viene de una obra de teatro, está cantado, de un musical, además teatral, de la escena argentina reciente, y está interpretado por Oscar Lajad, que hace un imperdible Carlitos Gardel, y también Frank Sinatra lo hace un uruguayo, qué raro. Se llama Pablo Turturiello, Pablo Turturiello, hace de Sinatra muy jovencito, un pollito que no entendía mucho nada, que iba a empezar a cantar, y bueno, y la obra es un disfrute, porque claro, simplemente escuchar la música de Carlos Gardel ya es algo que a uno, por lo menos a mí, me cautiva y me llena los ojos de lágrima por la profundidad que tienen los tangos, el tango, y cómo lo canta el muchacho del abasto, que además era uruguayo, por otra parte, no podía ser de otro lugar del mundo. Bueno, y entonces la película, más muy buena fotografía, me decía Ainsauti que ella fue, digamos, muy amiga de Eliseo Subiela, y entonces hay muchas tomas que hacen alusión a la cinematografía de Subiela, y la gente quedó más que emocionada. Casi no comieron, porque siempre hay una comida al final del festival en forma gratuita para los que vayan por ahí, y era tanta la emoción que bueno, quedamos todos muy impactados por esta película. Antes hubo un documental de una actriz argentina, muy muy autobiográfico, recordando a Blackie, que fue una mujer, sí, en la Argentina, llamada Marta Wolf. Fue una pionera en las comunicaciones, en cantar jazz, estar en una serie de cosas que en aquel momento, hace varias décadas, no era muy bien visto. Dicho esto, el festival sigue, nos quedamos hasta el día domingo, en el cual se van a dar las películas premiadas, y mañana sábado tenemos una noche de cierre con buenos films y también muchos festejos. Dejo esto y vamos un poco, si te parece, en últimos minutos, a recordar brevemente a un hombre importante como lo fue el buen gamoso, ¿te acordás? ¿Cómo era? Roberto Redford. Claro. Lo podemos recordar, nos quedan 5 minutos. Lo podemos recordar, mira, desde sus comienzos, cuando lo estaban catapultando como galán, haciendo películas como Butch Cassidy, estreno gran cine Senza, con aquella canción Gotas de lluvia que caen sobre mi cabeza, sí, le cantó mucho tiempo, y después hizo una película memorable llamada El Golpe, donde se enfrentó a Paul Newman, y ambos dos eran dos pillos simpáticos que hacían maldades, pero correctamente realizadas. De ahí en más, Redford se mete, no se entiende muy bien por qué, en la dirección, y por el 80 gana un Oscar como director en una película no demasiado importante sobre el divorcio, las relaciones matrimoniales, un film que yo ya prácticamente me lo he olvidado, ahora también me viene el nombre en este avatar de películas que me han estado llegando y WhatsApp me están llegando, después se lo digo la vez que viene, la próxima se lo digo, pero Redford hace una carrera muy importante, tiene 10 películas en su haber, 10 películas, yo la que más recomiendo, si la pueden ver, es un título como director, ¿verdad?, llamado El río que corre a través de nosotros, que no tiene nada que ver con la película que ganó el Oscar, que se llama Ordinary People, que es Gente como uno, sí. Fue en el 80, pasa que me siguen llegando acá WhatsApp de oyentes y no sé qué más, y entonces lo que te quería decir es que hace una larga carrera, tiene Festival de Sundance, es independiente, muere feliz y contento en su casa en Utah. Uno lo puede recordar como galán de galanes, por ejemplo, en África Mía, una película que hizo junto a Meryl Streep, música fantástica, una historia real, una historia de reivindicación del género femenino, una exploradora de origen danés nórdico que se va al África a tener una granja, algo medio utópico para el siglo XIX, comienzos del XX, escritora ella también, y bueno, se enamora de un de un piloto, de un individuo que anda ahí en África trabajando, piloto de avión. Y bueno, será un romance muy lindo, y también la decepción de un divorcio con un alemán. Un título interesantísimo, que tuvo varios Óscares y donde Redford se lució una vez más, un hombre que debe haber hecho fácilmente como actor 80 películas. Queríamos recordarlo porque, entre otras cosas, hay que decirlo también, es el que catapultó a la fama a Sonia Braga, que fue uno de los amores de su vida. Y lo estoy tomando esto en los últimos minutos, puesto que ahora viene una nueva versión de El beso de la mujer araña. Recordemos que en 1987 lo hizo Sonia Braga, era la actriz principal de esta película, que es la relación en una cárcel, que fue en aquella película la relación de un preso político de la dictadura brasileña con un travesti que les tocó estar en la misma jaula o celda, y entonces se da ahí una cosa muy interesante entre el mundo real, el mundo de la diégesis, intradiégesis, interdiégesis, todo eso que los semiólogos, gente que está en la semiótica después analiza, le pone nombres, pero como siempre los artistas son los que inventan la máquina, son los que inventan la cosa y son los que en definitiva van adelante en todo, y los críticos, periodistas y analistas vamos detrás de ellos viendo qué van haciendo por el mundo. Dicho todo esto, me parece que estamos sobre la hora. Sí, te pido nada más una referencia que nos hace un oyente, Roque, la película Papeles en el Viento, Argentina. ¿Qué opinión tenés vos de la película? Si es recomendable, me imagino que es porque la están dando hoy en el Centro Cultural Casa de la Pólvora y quiere saber si vale la pena ir. Papeles en el Viento, la película argentina de Juan Tarantino. Le agradezco al señor Roque que creía que yo sé o he visto todo el cine del mundo. Me falta tanto cine para ver, no me animo a en este momento a dar una opinión, pero lo consulto y se lo respondo sin falta al comienzo del entreacto de la semana que viene. El tema es que se la dan hoy la película. Trabajan Diego Peretti, Pablo Echarri, Pablo Rago y Diego Torres. Sí, me imagino cuál es. Sí, el elenco es muy bueno. Sí, solo puedo ir a ver. Taratuto es el director. Juan Taratuto. Es una buena película. Papeles en el Viento. No, vaya tranquilo. En Argentina hay muchísimos movimientos, festivales. Por ejemplo, el 24 de septiembre comienza un festival de cine de la mujer en la Argentina. Un festival temático. Y este que estamos acá en Maldonado es el único que existe dedicado a la mujer en nuestro Uruguay. Gracias, Roque, por la consulta. Y si les parece, nos vemos el próximo viernes ya en nuestra querida ciudad de Montevideo. Muy bien. Que te vaya muy bien por ahí. Una otra pregunta quien hacerme, yo con mucho gusto la respondo. No quiero sacarle espacio en informativo de la 36. Está perfecto, está perfecto. Y hablando de mujer, se reestrenó una película de nuestra época, Ángeles. Me imagino que la habrás visto, La novicia rebelde. 100 veces. Sí, 100 veces y dura. Mi hermana miles de veces. Sí, bueno, yo la vi varias veces también, lo voy a confesar. Me gustaba mucho Julie Andrews. 175 minutos, la remasterizada 4K. Es este fenómeno es extraño, ¿verdad? Estamos permanentemente reestrenando películas de antaño, por así decirlo, entre comillas, y también hay mucho cine uruguayo para ver en cartelera. Bueno, así que seguimos conversando entonces el viernes que viene. Pero, por supuesto, hasta luego. Chao, un abrazo, que siga todo bien por ahí. Ojalá que sí, hasta luego. Hasta luego. Below us.